placer estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Pareciera que esta situación va creciendo, va aumentando, pero es un reflejo, lamentablemente, de la situación propia de ese momento, de este pueblo que Dios lo quería tanto, tanto hizo por él para salvarlos, protegerlos, guiarlos. Y aquí vamos a ver ahora que aparece un desafío, pero muy fuerte, abierto contra Dios. Y uno dice, ¿pero por qué está el capítulo 44, este capítulo? Porque Dios no nos oculta nada, dice cómo eran, y de alguna manera refleja por qué razón están cautivos, por qué razón fueron expatriados, destruidos, su templo y todo. Aquí hay una desolación. A causa de el capítulo 44, a causa de la idolatría, Jeremías vuelve a hablar y predice la destrucción de Egipto, y los judíos obstinados vuelven, ¿no es cierto? Y Jeremías amenaza por su conducta y, como señal, predice la destrucción de Egipto, el que ellos tenían como algo tan grande, ¿no es cierto? Egipto, la protección, ahora se les va a transformar en su peor enemigo. Ahora, fíjate, ¿qué hicieron ellos en Egipto? Ahí en Jeremías 44, del 1 en adelante, no dice lo que sucedió. Pero voy a leer algunos textos, porque leerlo todo es muy largo. Dice el verso 5, por ejemplo. Pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. Y luego en el verso 8 dice, haciéndome enojar con las obras de vuestras manos, ofreciendo incienso a dioses ajenos en la tierra de Egipto, donde habéis entrado para vivir, de suerte que os acabéis y seáis por maldición y por oprobio a todas las naciones de la tierra. O sea, hicieron lo mismo que estaban haciendo allá en Jerusalén, en Judea, ¿no es cierto? Se fueron a otro lugar, pero volvieron a pecar contra Dios. Y recuerda usted que habíamos leído que habían pedido la dirección de Dios, que Jeremías le dijeron a Jeremías que consultara. Pero mira, lo que están haciendo, lo mismo de siempre, ahora no han cambiado, pero quieren buscar, quieren respuestas que ellos necesitan, hacer su voluntad, y allá la voluntad de ellos los lleva a hacer sacrificio a los ídolos. Dice el versículo, dice, no se han humillado hasta el día de hoy, dice, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley, ni en mis estatutos, los cuales puse delante de vosotros y delante de vuestros padres. Ahora, de los versículos 15 en adelante, hay otra sorprendente respuesta que uno dice, pero ¿cómo puede ser posible? Pero es posible, incluso en nuestros días. Entonces, todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo, mira lo que dice, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. ¿Qué te parece la reacción? Este es un desafío realmente a Dios. Totalmente rebeldes. No a Jeremías, una rebeldía abierta. No solamente no la vamos a oír, mira lo que dice el versículo 17, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca. Mira qué forma de expresarse. Para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Mira, eso es el mismo engaño que sucede hoy día, porque Dios no actúa inmediatamente. Uno esperaría de que si uno comete algún pecado cayera un rayo y lo matara inmediatamente. Entonces, en ese momento uno diría, sí, Dios está actuando. Pero como esto no acontecía, como Dios no les quitaba la vida, entonces ellos pensaban que cuando ofrecían este incienso a la reina del cielo, cuando hacían estas ofrendas, dice, ellos pensaban que eso les traía bendiciones, entre comillas. Bienestar. Dice que tenían abundancia de pan, estuvieron alegres y no vieron mal alguno. Sí, en el momento no ocurrió, pero después ellos tuvieron que pagar las consecuencias. Entonces, este es un engaño muy sutil del enemigo. Pone esto en la mente, mira, pero si no te va a pasar nada. Lo mismo que aconteció con Eva. Eva comió del fruto y no cayó muerta. Entonces, eso pareciera que no sucedía nada. No acontecía, no había pasado nada. Ella le desobedeció a Dios y no sucedió nada. Bueno, pero Dios le había dicho que iba a morir, no que iba a caer muerta, sino que iba a morir. Ella podía haber, o Adán y Eva fueron creados con una inmortalidad condicional. Ellos, si obedecían, podrían haber seguido vivos por la eternidad. Pero ahora, claro, aquí hasta ellos están engañándose con este argumento. No, y el argumento que ellos tienen es, por ejemplo, en el versículo 18, dice más, desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo, ¿no es cierto?, y de derramarle libaciones, nos falta todo y a espada y de hambre somos consumidos. Eso no es realidad, no es verdad. Esta reina, el comentario religioso bíblico dice que esta reina se identifica como Ishtar, diosa de los asirios y los babilonios, o sea, los enemigos de Dios, usándolos como dioses, usando esos dioses cuando tenían un dios tan poderoso aquí. Por eso que Jeremías se enoja, ¿no es cierto?, y dice, ¿qué están haciendo? ¿Cómo es posible? Si lo que yo les digo es verdad y palabra de Dios. ¿Sabes? Al leer el verso 18, cuando dice, cuando dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramar libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos, me hace recordar lo que sucede con el cristiano. La persona que se convierte al cristianismo y empieza a practicar lo que el Señor nos enseñó, muchas veces tiene problemas. Entonces, lógicamente podría pensar, cuando yo estaba lejos de Dios, parece todo que me iba mejor. Desde que me convertí al Señor, me está, como se dice vulgarmente, me está lloviendo sobre mojado. Entonces, ¿dónde está la garantía? El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, más confiad, yo he vencido al mundo. El Señor no nos ofrece que en la vida el cristiano va a ser solamente gozo, paz y alegría. Recordemos que no estamos en la tierra prometida nosotros, vamos camino hacia ella. Entonces, y además, que el diablo ha descendido con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Y a quién va a molestar? ¿Contra quién va a ser la guerra? Contra los hijos de Dios. ¿Por qué Dios lo permite? Sencillamente porque eso mismo, esa misma batalla, nos fortalece a nosotros. Y la experiencia, y además de eso, nos permite estar siempre al lado del Señor. Ahora, la respuesta de Dios es muy gratificante, porque dice que si ustedes son fieles, yo los voy a prosperar, los voy a ayudar, los voy a liberar. Incluso, ¿te acuerdas tú que Jeremías 31:31 dice que después de 70 años Él los iba a hacer volver? Van a volver otra vez. O sea, había una esperanza. Ahora, esto que se está hablando, que estamos conversando esta semana, está después de haber sido llevados prisioneros gran parte de este pueblo judío hacia Babilonia, pero ellos aún así no están aprendiendo la lección que les dejó lamentablemente estas invasiones, y están volviendo a un enemigo de Babilonia, y el profeta les ha dicho no lo hagan, y ellos dicen lo haremos, y allí cuando van vuelven otra vez a qué, a hacer las mismas prácticas que estaban haciendo en Jerusalén. O sea, esto te dice que Dios tenía razón primero en advertirles y decirles lo que les iba a pasar, y les pasó, pero ahora más misericordia todavía, porque donde están allí haciendo lo malo, Jeremías vuelve a hablarles y a decirles, cambien su actitud, porque esto va a ser destrucción para Egipto y para ustedes. Gracias por su atención, nos encontramos mañana. ¿Qué sucede con los que, sumergidos en el pecado y la incredulidad, parecen estar muy bien, mientras que a veces los cristianos fieles pasan por terribles pruebas? ¿Cómo enfrentamos esta realidad? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.